Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Este viernes de libros compartiré contigo un mundo lleno de misterios, de secretos y de peligros. Se trata de la novela Night School, Tras los muros de Cimería. Una de las grandes apuestas editoriales de literatura juvenil de este año, la cual gira en torno a una extravagante institución llamada Cimería. Pero, ¿qué es Cimería en realidad? Tras de este misterioso nombre, existe una incógnita que tendremos que resolver. A primera vista, Cimería parece una escuela normal, un internado exclusivo en medio de un bosque maravilloso. Un lugar de película con el que cualquier estudiante podría soñar. Pero Cimería no es una escuela normal. Es exageradamente estricta, es muy demandante en lo académico, no permiten el uso de computadoras ni de teléfonos celulares y sus alumnos son superdotados o de familias muy influyentes. Por otro lado, Ali, el personaje principal de la novela, es la chica nueva en el instituto, una joven problemática cuyo mundo se viene abajo después de que su hermano ha desaparecido y ella ha sido arrestada. Como sus padres han tenido suficiente de su comportamiento errático y rebelde, han decidido enviarla a este lugar. ¿Pero qué hace Ali en Cimería? Nadie puede explicar exactamente por qué la han aceptado. Y ella intentará adaptarse a este nuevo mundo en donde una presencia supernatural y amenazante está siempre presente. A pesar de todo, Ali parece feliz. Ha hecho nuevos amigos y uno de los chicos más atractivos de la escuela le dedica toda su atención. Y claro, también está su relación con Carter, este niño solitario con el que siente una inmediata conexión. Pero hay algo más. Ali se da cuenta de que Cimería esconde un oscuro secreto. Un secreto que solo comparten algunos profesores y los alumnos de las misteriosas clases nocturnas de la Night School. Una especie de club que se reúne por las noches para realizar actividades secretas. Por supuesto que una de las reglas principales de Cimería es que está prohibido hablar de la Night School. Ningún estudiante puede decir si pertenece o no al grupo selecto que le conforma, y mucho menos preguntar o hablar de lo que ahí acontece. Todo parece ir bien hasta el momento en que Cimería se convierte en un lugar terriblemente peligroso donde nadie parece a salvo. En poco tiempo hay un incendio, un asesinato que es encubierto como suicidio y una serie de catástrofes que parecen estar directamente relacionadas con esta extraña agrupación nocturna. Ali se siente amenazada y está decidida a llegar al fondo de las cosas. Está dispuesta a descubrir exactamente en qué posición se encuentra y qué se oculta detrás de esta escuela. Esta niña rebelde tendrá que elegir en quién confiar mientras descubre los secretos de la escuela y descubre quién es y por qué está ahí como pieza clave de Cimería. Y es que tras sus muros se esconde un secreto que solo conocen los alumnos elegidos y en el que están involucradas algunas de las personas más influyentes del mundo. Ahora le toca a Ali ser parte de este selecto club. Night School, tras los muros de Cimería, de la autora C.J. Daugherty, está publicada por Alfaguara y es una lectura de suspenso tan emocionante que te tendrá al borde del asiento hasta sus últimas páginas. Porque al parecer, no todo lo monstruoso es sobrenatural. ¿O sí? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.